sobraron muchas ganas. Te extraño por las noches en mi cama. ¿Y qué voy a hacer ahora que ya no estás? ¿Por qué te vas? Sé que aquel no te valora y no lo amas. Otra noche que paso recordándote a ti. Dime cuántas historias te inventaron de mí. Sé que a veces fallé, pero yo te hice feliz. Me enteré que estás sola y que borracha lloras por ahí. Aunque te compré ropita y diamante, fue porque bebé nunca es como la primera vez. Bailamos hasta las 10. Ay, qué rico fue. Otra noche que paso recordándote a ti. Dime cuántas historias te inventaron de mí. Sé que a veces fallé, pero yo te hice feliz. Me enteré que estás sola. Sé que aquel no te valora y no lo amas. Otra noche.